Sección 10 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. La rosa y la tranquilidad y cuento y romance. La rosa. Oda. Traducción de la oda anacreóntica de Bernard, Tendré fui de plus de l'aurore. Tierno fruto del llanto de la aurora, reina de los jardines soberana, del imperio de flora, que en la fresca mañana, en recompensa del olor que exhibes, dulces besos del céfiro recibes. Abre al momento el virginal capullo, presta tus hojas a la suave brisa, muéstrate con orgullo, mas no, no te des prisa, que en el instante en que más vas a hermosearte, es el mismo que debe marchitarte. Flor nueva como tú, flérida bella, más que tú es fresca, hermosa, rutilante, tú has de brillar como ella y ella a ti semejante. En llegando la tarde de su vida, marchita se verá y descolorida. Mas hoy vete a morir en su albo seno. Cuánto envidio tu dicha tierna rosa, en jardín tan ameno, tú no serás hermosa, de envidia morirás, y es tal mi suerte, que trocará mi vida por tu muerte. En el seno de Flérida un suspiro, te dará nuevo ser, sabrá guiarte, amor en tu retiro, do debas inclinarte. No incomodes su vista aún sin pensarlo, su pecho adorna, mas sin ocultarlo. Si algún mortal con atrevida mano, envidiando tu dicha y tu destino, sacrílego, profano, llega al vergel divino, véngame con tus armas naturales, guarda una espina para mis rivales. Diciembre 10 de 1831. La tranquilidad. Del filósofo el ánima quieta. No de Cintio la palma ambiciona, ni de Marte sangrienta corona, ni de amor engañoso placer. Con espíritu libre y tranquilo, ve formarse y pasar la tormenta, ni del grande el favor le contenta, ni le asusta enemigo poder. El efímero, público incienso, por él pasa y ni rastro le deja, ni la injusta censura le aqueja, ni del necio la burla mordaz, ni del cínico afecta el desprecio, ni del fatuo el orgullo insolente. En sus obras un medio prudente es origen de dicha y de paz. Del selvático músico escucha en el bosque los dulces gorjeos, qué agradables son estos paseos, solitarios del alba al nacer. Si de un límpido arroyo a la orilla la inclina en el césped verdoso, qué feliz es en este reposo, con qué gusto ve al agua correr. Cuento. Una vieja soltera se moría, y sin cesar pedía, al confesor que estaba cerca de ella, la palma y la corona de doncella, y su afán era tanto, que era capaz de impacientar a un santo, aunque no lo mostrase el padre cura, hombre muy ponderado de dulzura, una de tantas veces, sin embargo, que estaba repitiéndole el encargo, nuestra virgen anciana, por centésima vez en la mañana, aburrido el pastor de aquella tema, a la vieja le dijo con gran flema, «Mire, tía Pascuala, que la cosa es algo peligrosa, pues si su doncellez no es verdadera y la van a enterrar de esa manera, cubierta con insignias virginales, el menor de sus males será ir al infierno en cuerpo y alma, tan solo por la culpa de la palma. Mírese bien en ello, madre mía, y no le salga cara su pofía». El Señor le responde, «Me es testigo». Que no reza conmigo. Eso que usted acaba de decirme, si por algo no temo yo el morirme, ello al fin es del todo indiferente, pero mejor será, porque la gente no vea vanidad en mi persona, que me entierren sin palma ni corona. Romance. Es un joven desgraciado, como una rosa marchita, frescura y color le quita, el sol que la ha marchitado. Apenas la sombra queda, de la forma que perdió. Ya el olor se disipó, no hay quien volvérselo pueda. Huye de Tedo consuelo, que el infeliz no le tiene, ni esperanza le mantiene este grato don del cielo. En su profundo estupor y desesperada calma, ya no lisonjean su alma, ni la gloria ni el honor. Como un volcán abrasado, su adolescencia pasara, cuán violento palpitara su corazón arrojado. Hoy para todo está muerto, que el corazón arrogante cayó frío en un instante y de tristeza cubierto. Otro hombre jamás ha habido que algún bien no haya gozado, mas él siempre desgraciado y nunca dichoso ha sido. La esperanza ni una vez vino a alimentarle un rato, no tendrá un recuerdo grato con que aliviar su vejez. Mírale, tierna doncella, mira aquella alma postrada, que encierra una tu mirada, la vida que aún resta en ella. Para la piedad naciste, tu misión es la ternura, no seas con él tan dura, vedlo, casi ya no existe. Mas, ¿rehusas, doncella hermosa, dar fin a tan cruel tormento? ¿No te mueve ni un momento su desdicha lastimosa? ¿Ya su mal está colmado? ¡Oh muerte, oh nada desierta! Abre eternidad tu puerta para que entre un desgraciado. Fin de sección 10.